Bueno, yo no entiendo por qué muchas de las denominaciones cristianas no podemos hacer esto que es lo mínimo cuando ya decimos que lo somos, ¿verdad? Y nos ausentamos de la iglesia por cosas, por trabajo, por familia, o simplemente porque no queremos venir a veces o tenemos otras cosas más importantes que vienen siendo nuestros dioses, hermanos. Y congregarse en lo mínimo. ¿Será que no han leído la parte que dice abajo? Dice que se acerca un día. ¿No tienen temor ese día? ¿O no les importa? Fíjense qué tan importante es congregarse en la iglesia que el Señor murió por ella. Porque muchos dicen que pueden haber en su casa, ¿verdad? Sí. Pero no debemos de congregarnos. Debemos estar aquí con nuestros hermanos. Miren, Pablo nos dice también cómo debe ser un hijo de Dios en Filipenses 3:12. Dice Pablo que, dice, no que lo haya ya alcanzada, ni que ya sea perfecto, más prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice aquí que nosotros, los que estamos en Cristo, somos como que estamos en una carrera participando en ella. Y debemos correr hacia adelante y correr. Ningún corredor se detiene antes de la meta, ¿verdad que no? Todos se detienen después de cruzarla hasta se dejan caer. En nuestro caso debemos seguir la meta con los ojos viendo hacia adelante. Debemos olvidarnos hasta nosotros mismos, hermanos, porque el ego es, en esta carrera que es la carrera cristiana, el ego es un factor que nos hace que nos alejemos de Cristo. Y pensamos en nuestra comodidad, pensamos en dar orgullo a nosotros mismos. Dice que en esta carrera debemos tener nuestros ojos vistos, nuestros ojos puestos en lo que hay detrás de ganar la carrera, o sea, después de ganar la carrera. Los atletas cuando corren, corren por ganar el primer lugar, ¿verdad? Nosotros corremos para agradar al Señor y recibir el premio que nos va a dar, porque hasta eso el Señor nos manda a correr sin darnos una bendición. Siempre que el Señor ordena algo que quiere que nos hagamos, nos va a regalar algo, nos va a dar un premio. Y en esta vida, pues, en esta carrera tenemos un premio que es, para mí, el mejor de todos, viendo cómo es esta vida de dura, de trabajo, hermano. Yo creo que a muchos no nos gustaría más que recibir nuestro salario, ¿verdad?, nuestra quincena, y que nos llegue a la casa o ir por ellas fin de mes o la quincena, no sé. Pero trabajar, son pocos a los que les gusta trabajar, ¿sí? ¿Cuál es el premio? Vamos a ver qué dice Juan 14:2-3. Es un versículo muy conocido, pero vamos a ver qué dice. Dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué les parece que regalo nos dé el Señor el estar con él toda la vida? Allá en el cielo, ¿cómo son las calles en el cielo? De oro. ¿Cómo es el agua que hay en el cielo del río que cruza la ciudad? ¿Cómo es la del carpintero? Bueno, allá hasta vamos a poder ver nuestro rostro, ¿verdad? Dice, si perseveramos fielmente, un día estaremos con el Señor para siempre. Pero esto no es tarea fácil, es esforzarse cada día. Hace muchos años, los que ya andan por los tercertas, en la TV decían un lema, un logo que decía que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera sería, ¿verdad? Entonces las cosas que valen la pena no las hace cualquiera. Fíjense, hablando de trabajo, vamos a ver cómo es el trabajo de un soldado en 2 Timoteo 2:3-4. Dice pues, debemos ser como un soldado fiel. Dice, tú pues, sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Y el versículo 4 dice así, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Hermanos, nuestro trabajo, la mayoría de aquí, yo pienso que no habrá aquí ningún militar, Pero en nuestro trabajo, la mayoría podemos hacer planes para la hora de la salida. Podemos ir a las 4, me quedé a ver con mi esposa, vamos a ir a comer. No sé si haya por aquí algún militar, pero los soldados le llaman irse francos. Y de repente tienen pensado irse francos. Y no, dice el que está arriba de ellos que tiene que quedar. Y ahí no es que a ver si quieres. Es el que se tiene que quedar. ¿Sí? Los soldados no hacen planes, nosotros podemos hacer planes, ¿verdad? Que los jóvenes ir a la novia, ir al cine, los soldados no, ellos tienen que, primero que nada, agradar a su superior. De hecho, cuando alguien toma el trabajo de, o se tiene pensado hacerse militar, tiene que calcular los gastos porque es dura la vida de un soldado. ¿Sí? Y nosotros, en la vida, en nuestro trabajo secular, nos podemos dar el lujo de hacer planes a la hora de la salida o más adelante. Y el soldado no, el soldado tiene que agradar a su superior, a quien está arriba de él. ¿Y quién es nuestro superior, hermanos? Es Cristo, ¿verdad? Si a un hombre hay que obedecerle, porque las reglas así lo dicen, a nuestro Dios, con más ganas y con amor. Porque Él no es un jefe que haga su voluntad por encima de la nuestra. Él sabe, Él nos conoce, Él vino aquí a la tierra, murió por nosotros y sabe de qué padecemos y hasta dónde aguantamos. Por ahí un hermano decía que Dios podrá enojarse con nosotros porque Él no vino, pero siempre le dice, no padre, yo fui a la tierra, fui hombre como los que están ahí, yo sé, y Él intercede, por eso dice que Él intercede por nosotros, porque Él sí sabe hasta dónde aguantamos. Bueno, ahora viene, hoy en día muchas personas, bueno, ahorita no hay muchos invitados, pero normalmente en estos días, en los cultos, nosotros somos una minoría de comparación de todos los que están ahorita alabando al Señor, pero en todo el mundo, especialmente los domingos, muchas gentes levantan la mano y dicen que acepten a Jesús, y vienen un tiempo a la iglesia, se emocionan, a veces vienen un largo tiempo, pero cuando se aburren o caen en la rutina, botan todo y se van de la iglesia, ¿verdad? Y se van porque no conocían a Jesús, nomás oyeron de Él y se emocionaron. Comenzar algo no es tan importante como terminarlo o terminar eso que empezamos. Vamos a ver qué dice que ya esté 7:8. Dice, Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Y si tienen ahí su vida electrónica, consulten otras versiones y viene bien clarito. Dice que terminar una obra vale más que comenzarla. Lo que cuento vale es la perseverancia y no andar presumiendo o diciendo, miren lo que estoy haciendo, miren lo que yo estoy haciendo y ustedes no lo hacen. Comenzar algo es fácil para muchos, pero acabarlo es de minorías. Para los que están estudiando, hermanos, la universidad, ya los estudios superiores, ¿cuántos inician una carrera profesional el primer semestre? ¿40? ¿45? ¿Cuántos se titulan, hermanos? La mitad, por decirlo, ¿no? Las cosas que dan la pena no cualquiera las hace, son pocos. Hace mucho tiempo yo estaba formado, no recuerdo, en una fila, pero no sé si para pagar o para comprar. Siente que escuché a alguien que decía de un compañero mío de la secundaria. Y alguien dijo, oye, ¿qué pasó con Juan Pérez? No sé, Juan Pérez. que estaba estudiando para doctor. Sí, dice, pero se fue de facultad en facultad y terminó estudiando algo de computación. Estudiar medicina no es mi respeto, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué no tiene una meta? Y las cosas que valen la pena, no cualquiera las hace. Hay que perseverar. Como aquí en la iglesia hay que venir. Hermanos, no seamos, no nos pongamos la máscara. A mí tampoco me dan ganas de venir algunas veces. Cuando toca el día de la célula, yo digo, ay Señor, ¿por qué no es viernes? O porque estamos jueves. O es miércoles. Es verdad, hay que decir la verdad para que el Señor nos ayude. Hay que decirle, Señor, no tengo ganas. Voy a ir porque, por amor a ti, porque tú me sostienes cuando yo te necesito a ti. Bueno, esto es con los nuevos creyentes, hermanos. Los nuevos creyentes, por decir así, tienen pues chance de hacer esto. No es raro, no es raro que se vayan los más creyentes. Lo que sí es triste, lo que sí es más difícil de creer, es que los que ya son miembros y tienen mucho tiempo, hermanos, se vayan de la iglesia o cambien de iglesia porque van a otra donde no hay tantas responsabilidades, donde el pastor no tira piedras, donde se habla de prosperidad, liberación y diversión. Ayer me puse a la tele un rato porque dije, ya ayer, toda la semana anduve bien tranquilo, pero ya ayer anduve bien nervioso, entonces puse el enlace, dije, voy a ver cómo predica. Pero desgraciadamente hablaban de pura prosperidad, hermano, así que le cambié de canal, o lo apagué, y iba a ver el Cruz Azul, pero dije, no, voy a sufrir también como mañana. Y no, entonces, fíjense lo que le dice la Biblia a los que ya son miembros de mucho rato en la iglesia y un día se van o cambian de iglesia. Bueno, vamos a ver lo que dice Juan 2:19. Es un pasaje muy conocido y que a muchos les gusta repetir. ¿Qué dice? Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en la iglesia, aquí en la congregación, hay ovejas y hay lobos. Hay trigo y hay cizaña. Se parecen bastante, ¿verdad? Pero al final una da fruto y la otra no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Al final una es arrancada y la otra es dejada por ahí. Bueno, la perseverancia es la prueba de nuestra fe. ¿Qué dice Mateo 24:12-13? Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hoy los pastores que hablan de liberación y de sanidad llaman y dicen que va a haber avivamientos, cuando la Biblia, ¿qué dicen? Que el amor se va a caer enfriando. Entonces, llenar estadios sí dicen que es un avivamiento, pero pues nosotros sabemos que de lo bueno poco, ¿eh? Por eso hicieron menos hombres, hermanos. ¿Cuántos hombres vamos por cada mujer? Bueno, ¿cuántos hombres vamos por cada mujer? Bueno, hermanos, nosotros no perseveramos para ser salvos, porque a veces confundimos este versículo, ¿eh? No perseveramos para ser salvos. ¿Perseveramos por qué? Porque ya lo somos. Esto quiere decir que quien no puede perseverar, no lo es, hermanos, o por lo menos no aún. Vamos a ver qué dice el segundo de Juan. No, y saben que la perseverancia no es un año, hermanos, no es un año, ni dos, ni tres, es mientras usted y yo tengamos vida. Con Dios no hay jubilación ni retiro, ¿verdad que no, hermanos? Si usted, con todo respeto, y yo voy para allá, si usted es muy viejita, porque eso es la palabra, adulto mayor. Bueno, si usted es muy viejita, con todo cariño, y pues ya, yo ya no soy muchito, pero puede asistir a fiestas, hermanos. Si usted puede asistir a fiestas siendo ya viejito, no tiene ningún pretexto para no venir a la iglesia mientras usted pueda hacerlo. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, miren, hablando de perseverar en el Señor, hermanos, yo les me gustaría decirles así, que me gustaría verlos aquí a todos ustedes siempre mientras tengan vida, hermanos. Yo llegué aquí, hasta la punta de mi línea, llegué aquí el 1 de junio del 2001, y no me pienso ir de aquí a menos que me vaya del planeta, pero yo me pienso quedar aquí siempre, o no voy a hacer nada por lo que tengan que expulsar, nada también. Pero yo estoy muy contento con ustedes. Yo no entiendo cómo es que una persona que ha estado con sus hermanos en una iglesia, porque cambia de municipio. Aquí somos tres municipios, estamos relativamente cerca. Podemos venir aunque nos vayamos a Madero o Altamira. No entiendo cómo es que usted puede cambiar de familia en la fe, yéndose a otro lugar y decir, me voy a Altamira y voy a asistir a una iglesia en Altamira. ¿No ama a sus hermanos, hermano? ¿No era amor lo que sentía por ellos que no lo va a extrañar? Yo extraño a muchos de mis hermanos, sobre todo los que tenía recién años, que se han ido. Yo les suplico que sea fiel en lo poco, que es asistir a la iglesia y congregarse siempre en la iglesia. Y sobre todo en una iglesia como esta, que no se habla de fábulas ni de de cosas que no existen y se motiva al enriquecimiento si no se habla de la palabra de Dios. Y vamos a ver la primera razón por la que se van de la iglesia. Solo habían oído de Jesús, pero no lo conocen personalmente. Por allá en Job dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice Job que oraba no sé cuántas veces, cada que hacen los hijos dice que no lo conocía, lo conoció hasta después que tuvo su tribulación. Bueno, estas personas que se van de la iglesia porque no lo habían conocido, nunca tuvieron una experiencia personal con Jesús. A lo mejor han escuchado bastante de Jesús, pero no han sido transformados por el Espíritu Santo. Pero cuando usted se encuentra con Jesús, ya no practica el pecado, sigue pecando porque somos carne, hermanos. Pero no cuando lo hace, se avergüenza o pide perdón. Mira, a veces que podemos andar con una persona tanto tiempo, no lo conocemos, como le pasaba a algunos discípulos de Jesús. ¿Qué dice Juan 6:60? Dice, andaban con Jesús, pero no lo conocían. Juan 6:60. Entonces muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra de Dios es dura, hermanos, aunque lo conozcamos o no lo conozcamos, porque Él no habla, vamos a decirlo así, Él nos ama, pero no nos mima. No nos dice así, mi hijito lindo, como a algunos les gusta. No, Él dice lo que quiere de nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué hacen cuando les parece dura esta palabra? Dejan de congregarse, como dice Juan 6:66. Bueno, ahí viene el 67. Dejan de congregarse. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, vamos a ver cuántos eran muchos de sus discípulos. Dice, ¿cuántos fueron los que dejaron de seguirle? ¿Fueron pocos? No, fueron la mayoría. Como dice el 67 va a entender. Dice, entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis ir vosotros también? ¿Cuántos se quedaron, hermanos? 12. Y de esos 12, uno era traidor, y los demás eran todavía bien desconfiados, hermanos. Sí. Todavía ni siquiera entraban nada con Jesús. Pablo, hay un versículo que el hermano nos enseñó hace mucho, la hermana Maitea, que yo lo había pasado en eso. Me enseñó ahí cuando estábamos en las clases de siervos. Y yo le doy gracias a Dios, muchas gracias por lo de los cielos, porque he aprendido tanto ahí, y porque leemos la palabra, la Biblia, palabra por palabra. Y, por ejemplo, ¿quién antes de estudiar la Biblia capítulo por capítulo sabía que el primer grafitero fue David? Que escribía en las paredes, ¿no? Y dejaba de escurrir la baba por sus labios, y aparte tuvo tanto miedo que se fingió loco, ¿eh? Que dijo el rey ahí, no hay locos aquí para que me lo envíen a mí. Bueno, hay un versículo que me gusta mucho y que deberíamos aprenderlo, si es que realmente, o deberíamos practicarlo, para ver si así demostramos que somos hijos de Dios. Y está en, bueno, Pablo sí conocía al Señor Jesús, y lo amaba a él y amaba a sus hermanos. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 12:15, hermanos. Dice, y yo de buena gana gastaré y seré gastado por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. La semana pasada decíamos que a veces nosotros amamos a algunas personas que sabemos que nos van a corresponder, pero Pablo sabía que no lo iban a amar más. Porque cuando decimos la verdad, somos rechazados, la verdad duele. Y más cuando es la palabra de Dios que habla sin tapujos y dice lo que realmente quiere de nosotros. Dice, el versículo tan conocido de 1 Juan 4:8, ¿cómo dice? Hasta es un canto, ¿cómo dice ahí? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Más claridad no puede haber. Dice, nos queda claro que no conocen al Señor porque no saben amar, y cuando uno no ama algo lo abandona, y en este caso, pues abandonan la iglesia. Y algo más duro todavía para aquellos que la abandonan. Dice, Jesús premia la fidelidad, pero también castiga la traición. Vamos a ver qué dice 2 Pedro 2:21. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tienen más disculpa pretexto quienes no conocen a Jesús, ¿verdad? Sí. Cuando ya lo conocemos y nos vamos, somos doblemente culpables, porque conocimos la verdad y nos mostramos indiferentes o apáticos o no nos gustó y abandonamos todo. Ahora están peor que antes. Bueno, esa fue la primera razón. Se fueron porque andaban con Jesús, pero no lo conocían. Espero que cada uno de nosotros conozca a Jesús y sepa a eso el cálculo de qué es lo que espera Jesús de nosotros. Para empezar, hermanos, lo mínimo, que vengamos y nos congreguemos aquí. Que si hace mucho calor, no digamos, los climas no van a dar abasto, mejor no voy. O si hace mucho frío, me voy a enfermar. O si llueve esto o lo otro. O si estoy recién casado esto. O si tengo que recién chiquititos esto. Hermano, Dios nos va a cuidar. A su niño, a su niña, a usted, usted le va a pasar el mismo año en su casa. Que aquí sí es la voluntad de Dios que les pase algo. No debe de congregarse por ningún motivo, a menos que sea un motivo que sea verdad. Segunda razón por la que se vuelven atrás. El mundo los seduce, hermanos. No sean como Demas. Miren, Demas no era cualquier persona. Calificó para ser colaborador de Pablo. ¿Ustedes creen que cualquiera podría calificar para ser colaborador de Pablo? ¿Se acuerdan cuando descalificó a Marcos? ¿Te digo que ya no lo quería porque se había regresado la primera vez? Bueno, el mundo lo seduce. No sean como Demas, 2 Timoteo 4:10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo presente. ¿Cuántos estamos aquí no quisiéramos estar en nuestra casa ahí con el control en la mano? Viendo la tele, comiendo, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Dice, el mundo lo venció, fueron atraídos por sus deleites, por las cosas temporales. No con eso quiere decir que todo lo que hay en el mundo sea malo. Hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero, ¿qué dice 1 Corintios 10, 23, hermanos? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Las cosas del mundo ahí están. No debemos tomarlas que nos hagan bien y no vayan en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sí? O por ahí otro que dice que escudriñar todo y retener lo bueno. Dice, pero esas personas, las que el mundo seduce, viven de una manera desordenada, hacen suyo todo lo que les agrada, toman todas las modas, hablan como los del mundo, viven de una manera incorrecta delante de Dios. Allá no sirve una manera decir que los incrédulos, pues ellos toman, fuman, tienen problemas, y los hermanos también tienen problemas. No debería tener problemas matrimoniales, pero hay problemas matrimoniales aquí en la iglesia. Los allá afuera fuman y toman, y los de aquí antes fumamos poquito, tomamos poquito, escondiditos. Pero eso también es pecado, porque no lo vemos nosotros, pero los de Dios, ¿sí? Con el Señor no sabe ni robar poquito ni tomar poquito, nada de nada. Si usted le prometió a Dios que iba a cambiar, esfuércese por hacerlo. Y hablando de que muchos lo siguen del mundo y toman sus formas de conducirse, no sé si han oído frases en los jóvenes o no tan jóvenes, frases de algunos hermanos que dicen, ¿te pasas? Yo me he preguntado, ¿te pasas de qué? O, ¿para que se te quite? ¿Para que se te quite qué? O sea, debemos hablar correctamente, ¿sí? Si debemos sufrir un cambio, porque hay otras muchas frases que se dicen ahí que se nos escapan. ¿Por qué? Porque no hemos... ¿Alguien sabe de memoria 1 Corintios 15:33? ¿Las malas conversaciones? Corrompen las malas costumbres. Usted trate de enfocarse en hablar correctamente. Dice, y estas personas que hablan así o hacen esas cosas del mundo, alegan en su favor que todos tenemos fallas, y esto es verdad, todos nos equivocamos y cometemos pecado. La diferencia es que ellos, los que se regresan al mundo, ni se dan cuenta, ni se arrepienten, ni piden perdón. Seguimos siendo pecadores, hermanos, pero tratamos de ser como David, que si cometemos un pecado, ya no lo volvemos a cometer. Y miren, como dice Jeremías 3:10, los que están insensibles, dice, y con todo esto, la rebelde, su hermana Judá, no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Jehová. Eso lo vimos en las células. Le estaba diciendo el Señor a través de los profetas que la otra parte del otro reino ya había sido exiliada, ¿verdad? Y ellos, viendo lo que les había pasado, ¿Tomaron conciencia? No, ahora que no. Siguieron pecando y pecando. ¿Y qué pasó al final? Fueron dispersados. Y ojalá no hubieran sido dispersados, pero en esa dispersión sufrieron mucho. ¿Cómo lo llevaban? Con cadenas, con grillos de aquí de la boca. Y les mataron a mucha gente. Dice, o sea, no se arrepintieron aunque vieron el castigo de los demás. A veces nos pasa así a nosotros y somos, pues, necios, no hay otra palabra. Viendo que, o sabiendo que hay un castigo, dejamos de hacer lo que a Dios le agrada. Si algo aprecia Dios en sus hijos, es la sinceridad y un corazón arrepentido. Como dijo David en el Salmo 51:17. Dice así en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y algo más importante, hermanos, Dios no perdona errores ni equivocaciones. ¿Qué perdona? Pecados. A veces decimos, me equivoqué o cometí un error. No, pecamos. Tercera razón por la que se van de la iglesia. Esta es la más importante. Esta nos pega a todos, a la mayoría. ¿Por qué se van? Porque no quieren compromisos. Y es que los compromisos, hacer promesas cuesta cumplirlo, ¿verdad que sí, hermanos? Dice, esa es la cosa principal por la que muchos se van de la iglesia. No quieren trabajar, quieren que los mimen como cuando llegaron hace años. Yo conocí a unos hermanos así, ¿eh? Pero no voy a decir nombres para proteger a los inocentes. Dice, como cuando llegaron hace años, se les olvida que ahora ellos tienen que animar a otros, tienen que animar a otros, ¿sí? A los que van llegando, y decirles, es por un poco de tiempo. La salvación es gratis, pero permanecer al lado de Jesús tiene un costo. Hay que sacrificar tiempo, hermanos, cosas, hay que predicar su palabra. Debemos dejar el pecado, andar en santidad y vivir en el Espíritu y obedecer al Espíritu Santo en todo lo que Él nos diga. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:25, pero en la versión lenguaje sencillo. Dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en lo que nos agrada, en todo, ¿verdad? Y el Espíritu, ¿qué es lo que nos manda a ser humanos? Predicar su palabra, ¿verdad? A decirle a otros lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, lo más importante de la vida cristiana es predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Hay varias formas de hacerlo. A veces nuestro testimonio personal hace que otros pregunten, ¿verdad? Hablándolo es la más, la más lógica, porque Dios nos dio una boca. Miren, hermanos, ahora en Jericín, mi hermano también está, bueno, tiene un sistema en el cual le ha dado resultados. Él está predicando su palabra y está involucrando a muchas personas, entre ellos a muchos jóvenes. Yo le gracias a Dios por ello, porque los jóvenes a veces, como son jóvenes, y yo ya lo fui, sé, aunque ellos no lo sienten, que uno siente que las puede todas cuando es joven, ¿verdad que sí? Y verlos ahí trabajando es algo bonito, es algo maravilloso, que uno dice, el Señor se ha cambiado sus corazones. Pero si usted quiere hacerlo de otra manera, puede hacerlo de otra manera. Sí, no hay ningún problema. Carlos Olín tiene el monopolio de la comunicación. Acá no está. Bueno, si usted quiere hacerlo de otra manera, puede hacerlo de otra manera. Y si es como yo, que dice, no sé cómo, o sea, no tengo idea. Bueno, ¿qué cree? El Señor Jesús me lo fue siempre de todos, ¿sí? Vamos a ver cómo lo puede hacer, ya todos lo saben, pero vamos a ver cómo lo puede hacer. Marcos 6:7. Dice, reunió a los 12 apóstoles y los envió de 2 en 2, les dio poder para expulsar de la gente a los espíritus malos. Hermanos, si usted está casado, puede ir con su esposa, hermanos. A veces tenemos amigos en común. A lo mejor usted tiene un amigo y dice, vamos, yo, ve esto conmigo para que no vaya yo sola. O al revés, vaya con su cónyuge. Si es joven y tiene temor, porque es válido tener temor, no vivir con él. Invita a un amigo, a un compañero, y en la escuela de... Yo siempre digo a mis hijos, tienen que hablarle a los amigos en la escuela de Cristo, de que ustedes son cristianos. Marcos se dice que deben de ir, ¿sí? Debe ir usted. Y solo les quiero recordar algo que ustedes saben, pero que a veces, como esta novia, lo pasamos de largo. Les recuerdo que con Jesús todo es personal. ¿Sí, hermanos? La salvación es personal. La evangelización es personal. La predicación también lo es. Si mi papá se salvó, yo no voy a ser salvo automáticamente. Yo tengo que tener un encuentro con Jesús. ¿Sí? Aquí con el Señor no es como cuando usted participa en la escuela y el grupo, y uno habla. No, todos tenemos que hablar. ¿Sí, hermanos? Bueno, algo bueno para congregarnos, porque no todo es que el Señor pide y pide y pide, ¿verdad que no? No decimos, ay, Señor, pues tú no más pides y no nos regala nada. Aunque ya vimos que el Señor nos dio, nos da de regalos y le servimos siempre, estar con Él para siempre, toda la eternidad. Algo bueno para congregarnos. Recordando Hebreos 10:25, que dice así, en la versión que no todos conocemos, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Debemos pensar en esto, hermanos, para congregarnos, saber que hay un día, y bueno, usted diga, no sé cómo será aquel día, bueno, congréguese, porque si hay premios, para que lo premien, y si hay castigo, pues para que no sea castigado, ¿sí? Si no lo sabe o si no ha visto bien, ¿sí? Bueno, es una orden de Dios, y las órdenes son para obedecerse, no para cuestionarse. Pero algo también maravilloso aparte de esto dice, pero el contexto de este pasaje, especialmente el versículo 24, dice, en la versión popular dice así, Hebreos 24 dice, ¿no está ahí? Bueno, acá sí, dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Hermanos, todos nos invitamos entre sí, todos nosotros. De hecho, yo me siento feliz de tener una familia tan grandota como la que tengo aquí. Amén. Y confío en ustedes, y a lo mejor no he tenido la oportunidad de dar, pero confío para todos ustedes, menos para los salarios, en eso confío en ustedes. Mire, todos necesitamos, para llegar a la meta final, necesitamos estar unidos. Si el Señor, solitario sería difícil llegar a la meta. Si hasta el Señor Jesús llamó a 12, y eso que Él no nos invitaba, lo hizo para darnos un ejemplo, ¿sí? De que debemos estar unidos. Miren, ¿para qué necesitamos a los hermanos? Para que nos ayuden espiritualmente, moralmente, para que nos digan, ¿estás haciendo mal? Emocionalmente, cuando nos sentimos decaídos. Y hermanos, ¿por qué no? No le dé vergüenza. Hasta económicamente lo necesitamos a veces. Amén. El que tiene más, le puede dar. Acuérdense que aquí el pastor maneja que no le debe prestar, le debe dar al que tiene menos. ¿Sí? Para todo nos invitamos. ¿A quién le gusta la carne asada? Bueno, a mí me fascina. Y mi cuñado Guillermo nos castiga frecuentemente con eso. Bueno, mire, cuando estamos ahí con la carne asada y de repente el fuego es muy, muy fuerte, ¿qué hacemos? ¿Separamos algunos carboncitos ahora sí? ¿Y qué pasa con esos carboncitos cuando los separamos? Se apagan y luego de repente de los que necesitamos se los juntamos con nosotros y se vuelven a encender, ¿verdad? El calor hace que vuelvan a prender y a dar fuego. Así pasa con nosotros, bueno, si nos alejamos, si se va usted 5 domingos por eso de la iglesia, después se le va a hacer bien difícil regresar, hermanos. Le va a dar vergüenza o va a sentir otra vez lo mismo. Mejor estés aquí y cuando se sienta así, ore a Dios, el Señor nos oye siempre. Mire, Satanás le va a decir al oído, no es necesario que vayas a la iglesia todos los días que hay culto, con que vayas de vez en cuando. ¿Ya tienes salvación? Ya no vayas, ya haz, date gusto tú, ¿verdad? Sí, no te preocupes, ya eres salvo. Tengo una pregunta que sigue, dice, ¿cómo se es preso del diablo más fácil? ¿Solo o en compañía de los hermanos en Cristo? ¿Verdad que sí? Solo. Aquí nosotros nos podemos apoyar. El hermano me quería prestar su traje cuando llegó. Yo le dije, no voy a acabar en él, hermano. Bueno, vamos a irnos a la conclusión. Mire, hermano, quiero que lo entienda bien. La perseverancia es sin prisas, un día a la vez, pero sin pausas. Cada día, todos los días. El Señor no está así con nosotros, órale, órale, órale. Nos ve y nos conoce que no podemos correr, que damos pasito ya como bebé. Dice, debe ser sin prisas, un día a la vez, pero eso sí, no haga espacios todos los días, ¿sí? Y miren, a lo mejor voy a decir, ah, sí, pero ¿cómo le hago cuando lleguen para cuando no tengo ganas? La Biblia tiene fórmulas infalibles, haga cuenta que, digamos así, tiene una fórmula mágica para que usted no se regrese al mundo. Y la fórmula infalible para no rezar al mundo está en la Biblia, y es un versículo que está por ahí en Hebreos 12:2. ¿Sí? Ahí está en otra versión. Pero mire, dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y vienen otras cosas, pero lo que quiero llegar es que Jesús dice que debemos tener los ojos puestos en quién. En Jesús. Porque si no nos vamos a desviar, hermanos, vamos a ir por otro camino. Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Y por último dice, mire, hablando de que debemos tener los ojos puestos en Jesús, dice, si no sabes para dónde vas, nunca vas a llegar. Necesitas enfocar tu vista, poner tu fe en Jesús. Necesitas enfocarte, esforzarte y perseverar para lograr tu anhelo y llegar hasta dónde. ¿Hasta dónde queremos llegar todos, hermanos? Hasta el cielo. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por escucharme.